vinito, vinito vamos a tomar. Todos los pibitos quieren el caviar. Chetito, chetito, que la boqueas. Mira que el vinito a mí me pegó más. Y vas a cobrar. Atento, chicho, que este barrio está picante. Baila zona norte. Este barrio está picante, los pobreta que se levanten. Acá llega este cumbión de la tumba de Don Fon. Somos todos revilleros, vamos al frente con mucho huevo. Siempre andamos combatiendo, a la yuta advirtiendo. Con nosotros no vas a joder, tenemos balas para responder. Tenemos balas para responder. La Matanza, pa, barrio picante, si vos lo sabés. El barrio ya se puso picante, los pibes zarpados en aguante. Que salten ahora, no me abandoné. Tírale a la gorra, no me apaure. Atento, chicho, que este barrio está picante. Este barrio está picante, los poletas que se levanten. Acá llega este cumbión de la tumba de Don Fon. Somos todos revilleros, vamos al frente con mucho huevo. Siempre andamos combatiendo, a la yuta advirtiendo. Con nosotros no vas a joder, tenemos balas para responder. Tenemos balas para responder. Ya se puso picante, los pibes zarpados en aguante. Que salten ahora, no me abandones.